Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Supreme Court has upheld an Indiana law requiring... La Corte Suprema confirmó una ley de Indiana que exige que los votantes muestren una identificación con fotografía. En un fallo de 6-3, la Corte estuvo de acuerdo con los republicanos que apoyan la ley de identificación de votantes, en que esta es necesaria para evitar el fraude electoral y proteger la confianza pública en la integridad de las elecciones. Los demócratas y grupos de derechos civiles se opusieron a la ley, alegando que es un esfuerzo poco disimulado por suprimir a los votantes ancianos, pobres y de las minorías, que son quienes probablemente no cuentan con las identificaciones adecuadas y tienden a votar por los demócratas. El juez David Souter estuvo en desacuerdo con el fallo y dijo que la ley de identificación de votantes de Indiana amenaza con imponer trabas significativas en el derecho al voto de decenas de miles de ciudadanos del estado. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, Indiana no ha procesado ni un solo caso de fraude electoral personal recientemente. Indiana es uno de los más de 20 estados que han aprobado leyes de identificación de votantes. Otros estados están considerando legislaciones similares. En Capitol Hill, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están creando el mayor proyecto de ley de gastos de la guerra de Irak hasta la fecha. Se prevé que este proyecto proporcionará 178 mil millones de dólares para la guerra, cantidad suficiente para su financiación hasta el fin de la presidencia de Bush y durante casi 6 meses del mandato del próximo presidente. El San Francisco Chronicle informa que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está planeando una estrategia llamada Armas por Manteca para intentar obligar a Bush a que acepte algunos gastos internos nuevos a cambio del dinero que necesita para continuar con la guerra. La estrategia de Pelosi ha sido criticada por varios legisladores en contra de la guerra. La congresista Barbara Lee dijo: "Simplemente no tendría sentido obligar a miembros del Congreso a elegir entre proporcionar bonos de alimentación para personas que están sufriendo y necesitan ayuda en esta época terrible o financiar una ocupación con la que el pueblo no está de acuerdo". Mientras tanto, la activista por la paz Cindy Sheehan comenzó los trámites para competir contra Nancy Pelosi en noviembre. Sheehan ha criticado abiertamente a Pelosi por estar a favor de seguir financiando la guerra, por su negativa a ejercer presión para que el presidente Bush sea sometido a un juicio político y por su oposición a un sistema de salud nacional con un fondo de financiación único. El número de estadounidenses que murieron en Irak durante el mes de abril llegó a 44, lo que lo convirtió en el mes más letal para las fuerzas de Estados Unidos desde septiembre. El lunes, 4 soldados estadounidenses murieron en Bagdad. El lunes, cientos de personas cargaron los cuerpos de 4 niños y su madre, asesinados por las fuerzas israelíes por las calles de Beit Lahia, en el norte de Gaza. Funcionarios de la salud y residentes dijeron que un proyectil israelí impactó contra el techo de una casa de una planta donde la familia estaba desayunando. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, condenó el bombardeo israelí. Sami Abu Suri dijo: "La masacre perpetrada por la ocupación esta mañana en el norte de Gaza dejó un saldo de 7 muertos, la mayoría niños. Esto demuestra que a la ocupación israelí no le interesa la calma e insiste en continuar con la agresión contra el pueblo palestino". Los funcionarios israelíes admitieron haber disparado misiles cerca de la casa de la familia, pero el portavoz del ejército israelí, Avital Leibowitz, aseguró que la familia murió a causa de una explosión secundaria provocada por artefactos explosivos transportados por militantes palestinos. Avital Leibowitz dijo: esta investigación inicial demuestra sin duda alguna que no atacamos la casa. La causa de la muerte de esta familia palestina fue únicamente la explosión de las mochilas llenas de explosivos que estos terroristas llevaban en sus espaldas. En otras noticias de la región, el ejército libanés acusó a 12 aviones de la Fuerza Aérea Israelí de ingresar ilegalmente en el espacio aéreo del Líbano. Los aviones de combate fueron vistos sobrevolando varias ciudades, entre ellas Beirut. En materia electoral, durante las últimas 48 horas, gran parte de los medios de comunicación estadounidenses no se enfocaron en ninguno de los tres candidatos principales, sino en el ex pastor del senador Barack Obama, el reverendo Jeremiah Wright. El lunes, Wright habló ante el Club Nacional de Prensa, donde se le formularon varias preguntas sobre sus sermones con respecto a la política exterior de Estados Unidos, Israel, Luis Farrakhan y la raza. También se le preguntó a Wright sobre qué quiso decir cuando afirmó tras los atentados del 11 de septiembre que Estados Unidos estaba recogiendo lo que sembró con sus propios actos de terrorismo. El reverendo Jeremiah Wright dijo: si escucharon todo el sermón, primero que nada, oyeron que estaba citando al embajador de Irak. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cité la Biblia. No se dejen engañar. Nadie se burla de Dios. Uno recoge lo que siembra. Jesús dijo que hay que tratar al prójimo como nos gustaría que él nos trate a nosotros. No se pueden cometer actos de terrorismo contra otras personas y esperar que nunca se vuelvan en contra de uno. Esos son principios bíblicos, no palabras altisonantes de Jeremiah Wright, principios divisivos. Wright acusó a los medios de sacar sus comentarios de contexto. El reverendo dijo: este no es un ataque contra Jeremiah Wright. No tiene nada que ver con el senador Obama. Este es un ataque contra la Iglesia Negra lanzado por personas que no saben nada sobre la tradición religiosa afroestadounidense. Luego de que Wright hablara en el Club Nacional de Prensa, Obama llevó a cabo una conferencia de prensa en Carolina del Norte en un esfuerzo por distanciarse aún más de su ex pastor. Obama dijo: él no habla por mí, no habla por mi campaña. The private security company Blackwater has... La empresa de seguridad privada Blackwater anunció sus planes de construir un centro de entrenamiento cerrado en Mesa de Otay, California, junto a la frontera mexicana. Blackwater recientemente abandonó los planes de construir instalaciones más grandes en una hacienda en Potrero, California. El congresista demócrata Bob Filner dijo que le preocupaba que Blackwater esté intentando conseguir una mejor ubicación para obtener contratos para proteger la frontera. Filner dijo: esta es un área muy delicada en lo que refiere a los derechos humanos y civiles. No necesitamos personas que no respeten los derechos humanos y civiles involucradas en la seguridad. Es peligroso, literalmente, para la vida de mis constituyentes. Los funcionarios de Blackwater dicen que utilizarán el lugar de 5.673 metros cuadrados para entrenar a los marineros de la Armada y la Guardia Costera. El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jim Ziegler, exhortó a suspender la producción de biocombustibles, afirmando que son la principal causa de la crisis alimentaria que ha sumergido a millones de personas en la pobreza. Ziegler dijo: los agrocombustibles, actualmente, con los métodos de producción actuales, son un crimen contra gran parte de la humanidad. Son un crimen intolerable. Y solicité a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos una moratoria, una prohibición total de 5 años a esta transformación. According to Jean Ziegler, the United States... Según Jean Ziegler, Estados Unidos quemó 138 millones de toneladas de maíz el año pasado y lo transformó en bioetanol y biodiesel. En una entrevista con Al Jazeera, Ziegler dijo: quemar alimentos hoy para que sirvan a la movilidad de los países ricos es un crimen contra la humanidad. Ziegler realizó los comentarios mientras la ONU realizaba una cumbre de emergencia en Suiza para combatir la crisis mundial de alimentos. El lunes, los precios del petróleo alcanzaron un nuevo récord de casi $120 el barril, pero el presidente de la OPEP, Chakib Khelib, de Argelia, advierte que los precios del petróleo podrían alcanzar los $200 el barril. Khelil culpó de los altos precios del petróleo, al dólar débil y a la inseguridad política mundial. La gigante petrolera Shell y BP registraron ganancias históricas en los primeros tres meses del año. Shell ganó 9 mil millones de dólares en el primer trimestre. El ingreso de BP aumentó 63%, alcanzando 7.600 millones de dólares de ganancias. En la campaña electoral, la senadora Hillary Clinton se unió a John McCain para pedir una eliminación temporal del impuesto del 18% al galón de combustible durante el verano. El senador Obama se opuso a la eliminación del impuesto. Mientras Clinton y McCain dijeron que el recorte impositivo era una forma de ayudar a las familias de clase trabajadora, muchos economistas cuestionan quién se beneficiaría de la reducción impositiva. Según el economista Dean Baker, la reducción impositiva generaría mayores ganancias para la industria petrolera, pero no cambiaría el precio del combustible que pagan los consumidores. En otras noticias económicas, el número de hogares deshabitados en Estados Unidos alcanzó una cifra histórica de 18,6 millones. Esto se debe a que más casas fueron a remate y que a muchos propietarios se les vuelve cada vez más difícil hallar compradores. Casi el 3% de todas las casas ocupadas por sus propietarios en el país están vacías ahora. Mientras tanto, el banco Wells Fargo está siendo criticado nuevamente por sus prácticas de préstamos. Miembros del grupo Responsive Wealth planean presentar hoy una resolución de accionistas en la Asamblea de Accionistas del Banco para solicitar que la empresa explique las desigualdades raciales y étnicas al otorgar préstamos hipotecarios. Según datos del banco, los afroestadounidenses tenían casi cuatro veces más posibilidades que los blancos de recibir préstamos hipotecarios costosos de Wells Fargo en 2006. Los prestatarios latinos tenían el doble de posibilidades que los blancos de recibir préstamos costosos. En materia laboral, la coalición de trabajadores de Immokalee presentó una solicitud de 85 mil firmas en la sede de Burger King. La coalición está exhortando a Burger King a que pague a los trabajadores un centavo adicional por cada libra de tomate recolectados. Hasta el momento, la empresa se negó a acceder al pedido, a pesar de que se lograron acuerdos similares entre la coalición de trabajadores de Immokalee, Jan Brand o McDonald's. Mientras tanto, el periódico 40 Myers New Press reveló nueva información sobre el ataque encubierto de Burger King a los agricultores. La hija del vicepresidente de Burger King reconoció al periódico que su padre utilizó su cuenta de correo electrónico para publicar mensajes en Internet denigrando a los agricultores. En materia laboral, el Sindicato Internacional de Estiba y Almacenaje está planeando cerrar todos los puertos de la costa oeste del país el jueves para condenar las guerras en Irak y Afganistán. El cierre de 8 horas afectará a 29 puertos. Los trabajadores del sindicato están solicitando el fin inmediato a la guerra y ocupación en Irak y Afganistán y el retiro de los soldados estadounidenses de Medio Oriente. La protesta tendrá lugar el 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día de los Trabajadores. Y el juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, afirmó públicamente que la tortura de prisioneros no viola la prohibición de castigo cruel e inusual de la octava enmienda. Scalia realizó el comentario durante una entrevista con Leslie Stahl en el programa 60 Minutes de CBS. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos. No me gusta la tortura. Sin embargo, definirla sería difícil. Pero quiero decir, ¿quién está a favor? Nadie. Y tenemos una ley contra la tortura, pero no todo lo que es odio y odioso está cubierto por alguna disposición de la Constitución. Si alguien está en custodia, como en Abu Ghraib, y es golpeado por una persona del mantenimiento del orden, si usted escucha la expresión castigo cruel e inusual, ¿no se aplica? No, no. ¿Castigo cruel e inusual? Al contrario, usted piensa que sí. ¿Alguien alguna vez ha hablado de tortura o castigo? No lo creo. Bueno, creo que si está en custodia y tiene a un policía que lo llevó en custodia... ¿Y usted dice que lo está castigando? Claro. ¿Por qué lo está castigando? ¿Usted castiga a alguien? Bueno, porque supone que usted, uno, o cometió un delito... No. O... No. ...que usted sabe algo que él quiere saber. Lo último, y cuando él lo lastima para obtener la información de usted... Sí. ...usted no dice que lo está castigando. ¿Por qué lo está castigando? Está tratando de sacarle... Porque piensa que usted es un terrorista y va a golpearle él ya sabe qué. Como sea, esa es mi opinión y es la correcta. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.